Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly. Bueno, ¿y el motivo por el que está hoy aquí parada frente al Poder Judicial para que la gente sepa? Pidiendo justicia porque lleva a mi hijo por una causa, involucrado en una causa, lleva 4 años y 8 meses en prisión preventiva. ¿Y le han dicho cuál es la causa, por qué motivo está detenido? Sí, la causa del ex funcionario de los Rodríguez, el señor Ferrara. Que era no sé qué cosa del HIV, algo así. Y aún no tiene respuesta, o sea, sigue igual en la misma instancia o ha avanzado en algo. No, no, no, no ha avanzado en nada y no me han dicho nada, no sabemos nada. Recién hoy, después que vengo a hacer este reclamo, me atiende el doctor Filippi, pero bueno, me quedaré esperando acá hasta que me den una respuesta, una solución. Hasta que le den la libertad a mi hijo como corresponde, porque ya está pagando una condena sin haberla de un delito que no cometió. ¿Eso es normal o algo habitual en la provincia? ¿O? Y me parece que no tienen ni vergüenza acá. Yo creo que no tenemos ni jueces, ni fiscales, ni camaristas, ni nada. Encima me dijo un policía de que me tendría que ir porque le iba a perjudicar a mi hijo. No sé en qué lo puedo perjudicar, más de lo que ya me lo perjudicaron. O sea, es como que me amenazaron. Ya no me importa a mí, yo ya no, ya me amenazaron demasiado. Yo ya no le tengo miedo a las amenazas. Ya perdió mi hijo, ya perdió casi 5 años de su vida y yo también. ¿Estás diciendo que la institución policial te amenazó? ¿Eso estás diciendo? Yo lo tomo como una amenaza, porque me rompieron las cadenas. También no me dejaron que me encadenara. Me rompieron las cadenas, me quitaron las cadenas. Pero yo voy a seguir acá parada, como sea, yo voy a seguir reclamando por mi hijo.